El presidente Piñera, cuando ha fijado la agenda de mujer, la agenda de equidad de género, ha pensado, por cierto, en evitar los abusos, las discriminaciones y muchas otras cosas atroces que nos penaban. Pero también está pensando en esto, en la igualdad, en los derechos, en las oportunidades de tantas mujeres en Chile que quieren surgir, que quieren aportar a sus familias, que se quieren desarrollar profesionalmente, que quieren dejarle un mejor futuro a sus hijos. Y eso es lo que hemos visto reflejado hoy día.